Buen día, jardín. Soy la seño Jorgelina del jardín 209, Noemí Fontana, de la sala de Violeta turno tarde, y quería mandar un beso enorme a todos los jardines, a todos los niños, a todas las seños y los profes, y esperemos que pronto podamos volver a las salas a estar con nuestros chicos. Bueno, un beso enorme para todos. Feliz día. Tengo cuatro años. Dylan, Francisco Servín Dylan. Y después yo no voy a salir de la cuarentena porque hay coronavirus y no voy a salir por la calle. Yo solo me paseo nomás. Y yo me gusta hacer jugar a la pelota y hacer colliri. Me gusta hacer dibujo. Yo me limpio el diente, el baño y todo. Gracias, señor. Te quiero mucho. Feliz día de jardín para todos.